Los proyectos hidroeléctricos y mineros amenazan la paz y tranquilidad de comunidades indígenas y campesinas, organizaciones comunitarias de la ciudad y el campo. Este 24 de noviembre, la Unión Campesina Panameña y la UIC te invitan a la marcha contra el proyecto Ley 349, saliendo del puente elevado a las 9 de la mañana. Por el derecho a la vida y dignidad del pueblo panameño, ven y participa. Sin luchas, no hay victorias.